escuchamos mañana. 9:38. Como bien lo comentaba hace un rato en Llevalo Puesto el columnista Pablo Benchimol, Cristina Fernández de Kirchner presentó anteayer en Tecnópolis las conclusiones de la primera etapa del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020. Este proyecto, que fue creado en mayo del año pasado con el fin de establecer los principales lineamientos del sector agroalimentario argentino para los próximos 10 años. La presidenta aseguró que este proyecto busca marcar un punto de quiebre entre las características que tuvo el modelo agropecuario hasta ahora y lo que estaría por venir. Está pensado para reducir la incidencia del modelo sojero y garantizar la soberanía alimentaria, temas que venimos discutiendo muchísimo con los movimientos sociales aquí al aire de la tribu. Estamos ya en comunicación con Carlos Vicente de la Fundación Grain para poder aportar una mirada integral de este proyecto. Carlos, muy buenos días. Diego te saluda. Buenos días, Diego. Un gusto estar en contacto con la tribu una vez más. Como siempre. Carlos, ¿cuál es tu mirada de este plan estratégico agroalimentario y agroindustrial? Bueno, nosotros venimos siguiendo junto con las organizaciones que compartimos este camino desde hace meses, porque fue todo un proceso el que llevó a que se ponga en marcha este plan que antes de ayer se lanzó, ¿no? En realidad nuestra mirada es bastante crítica, porque si bien es muy valorable que se haya puesto o puesto en parte en discusión el modelo y que se empiece a pensar en una planificación a futuro, obviamente hay algo que de ninguna manera responde este plan, que es el garantizar la soberanía alimentaria o frenar el avance de la soja, ¿no? Es apenas un retoque cosmético el que se hace y se manifiestan buenas intenciones, pero es muy claro que no hay en ninguno de los contenidos de este plan una estrategia o políticas públicas que apunten básicamente a aquello que es el principal obstáculo que tenemos para lograr la soberanía alimentaria, que es el agronegocio instalado en todo nuestro territorio, ¿no? ¿Y cuáles son esos puntos que decís que son puramente cosmética, o a dónde apunta este proyecto si no es que apunta a un cambio del modelo productivo, ¿no? Bueno, por empezar, es muy claro que el proyecto que habla de que ahora estamos produciendo 100 millones de toneladas de grano y que plantea llegar a más de 140 millones, 135 millones de toneladas de grano, claramente está orientado hacia una profundización de este modelo agroexportador basado en monocultivos, y en los cuales la soja tiene hoy un papel preponderante, ocupa más del 57% de la superficie agrícola y va a seguir expandiéndose, ¿no? Es muy claro también que para que se produzca esta expansión hace falta que se avance con la frontera agrícola, con lo cual la destrucción de bosque nativo en los distintos territorios donde todavía hay posibilidades de esta expansión, en Santiago del Estero, en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Salta, va a continuar. Entonces, básicamente hay medidas en las que, como digo, se expresa una voluntad y un apoyo para diversificar y aplicar a otros sectores, pero de ninguna manera revierte lo que ha ocurrido, sino al contrario, lo profundiza en algunos sentidos. Y por otro lado, es muy claro, y lo han expresado en estos días diferentes organizaciones, desde el Frente Campesino hasta el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que no encuentran en este plan un apoyo hacia aquello que justamente buscan estas organizaciones, que es la soberanía alimentaria, la producción en función de las economías locales, la producción para producir alimentos para los argentinos y que no haya un solo argentino hambriento, como ocurre hoy lamentablemente. Entonces, estas definiciones faltaron, porque básicamente, como digo, lo que no se cuestiona es este modelo de agronegocio en el cual, bueno, estamos viviendo tramas como que los chinos van a instalarse en la provincia de Río Negro con un acuerdo con el gobernador Saiz para producir 300.000 hectáreas de soja, trigo y maíz, y esto, digamos, no lo cuestiona para nada este plan agroalimentario, ¿no? También es muy curioso empezar a escuchar términos que siempre habían sido como demandas o búsquedas de las organizaciones sociales indígenas y campesinas, y que hoy se escuchan hasta en boca de empresarios, ¿no? Digo, por ejemplo, soberanía alimentaria. Sí, estamos acostumbrados, quienes estamos en estos temas desde hace muchos años, que todas las palabras que se van creando, por ejemplo, la sustentabilidad, etcétera, en la búsqueda de nuevos caminos, son bastardeadas o son utilizadas quitándole el contenido, y entonces se piensa que simplemente mencionándolo esto va a dar una solución. Lamentablemente esto no es así. Por suerte la soberanía alimentaria sigue siendo una herramienta política de lucha de las organizaciones, y básicamente plantea esto que este plan agroalimentario no contiene, que es que el pueblo argentino decida qué es lo que se quiere cultivar y que los consumidores decidan qué es lo que quieren comer, ¿no? Aquí han estado participando distintos sectores, pero es muy claro que las organizaciones campesinas no tuvieron una participación activa en la definición, y que sí hubo, por supuesto, empresarios y universidades que lamentablemente trabajan más en función del agronegocio que de las necesidades de nuestro pueblo, que formularon esta propuesta, ¿no? Sí, solo para mencionar algunos de los presentes en el anuncio el otro día en Tecnópolis, estaba el titular de Cargill, Hugo Krag, y también estaba Federico Nicholson de Ledesma, altamente cuestionado, no solo por la labor en la dictadura, sino la represión hace muy poco tiempo en la provincia de Jujuy, ¿no? Claro, bueno, claramente esto es lo que se marca, ¿no? Vos mencionaste a estos dos empresas, una multinacional y otra nacional, pero muy poderosa, que justamente están ambas en un proceso que estamos iniciando y en el que, bueno, la radio también es parte, que es este juicio ético a las transnacionales, en el cual las dos son parte de las empresas, corporaciones que vamos a juzgar en este proceso entre septiembre y octubre junto a Pañuelos en Rebeldía, porque justamente el daño que ellos producen, muy directamente el caso de Ledesma, con la experiencia que hemos vivido hace apenas un mes, pero con la historia que tiene desde la dictadura, y Cargill, que un autor canadiense lo bautizó como un gigante invisible, en el cual, en el libro que hemos publicado hace algunos años, El Gigante Invisible, un funcionario de Cargill decía claramente que el trabajo de Cargill era definir las políticas agrícolas de los países. Entonces, que allí esté sentado Cargill está muy, muy claramente definiendo quiénes son los que han establecido cuál es este plan agroalimentario, ¿no? Y a quién beneficia. Nosotros hoy tenemos muy claro que hay que sacar de las manos del capital, de las finanzas, de la especulación, del libre comercio a la alimentación, porque no puede ser que los precios de los alimentos se regulen en un mercado de Chicago y que, como está pasando durante este año, está habiendo aumentos brutales de los precios de los alimentos, mientras las empresas obtienen cada vez más ganancias, ¿no? Nosotros hemos hecho un seguimiento y en la crisis alimentaria del 2008, Monsanto, Cargill, Bunge, Dreyfus, todas estas productoras de transgénicos o comercializadoras de grano incrementaron en más de un 50% sus ganancias, mientras en el mundo había crisis de hambre por todas partes. Ahora, Carlos, se anuncia esta iniciativa del Plan Estratégico Agroalimentario, se dice que es elaborado con la participación de 45 universidades, cámaras empresarias, las provincias, los municipios y organizaciones sociales, campesinas, rurales, y uno dice, bueno, la mesa está abierta, y la pregunta es, ¿hay un punto irreconciliable donde, más allá de que haya un espacio de diálogo y de trabajo conjunto, me parece que hay un punto, ¿no?, donde Cargill y el Mocase no tienen más nada que hablar, ¿verdad? Bueno, es muy claro para nosotros la incompatibilidad del agronegocio con la soberanía alimentaria es absoluta. Uno no puede ver cómo avanza la frontera agrícola, como digo, se destruyen bosques, se desplazan campesinos, se contaminan 20 millones de hectáreas fumigadas con 200 millones de litros de soja, y mientras tanto hay una tímida subsecretaría de Agricultura Familiar que está tratando de apoyar a estas organizaciones. Por supuesto que es importante que esto ocurra. Yo estuve la semana pasada en la Feria Nacional de Semillas y fue realmente una fiesta, y hubo apoyo del Estado para que esto ocurriera. El tema es que nosotros allí estuvimos con talleres, por ejemplo, el taller que yo coordiné junto con el doctor Aldo Casella fue un taller sobre la ley de semillas, y el planteo que se llevó allí al plenario es que no se debe tocar la ley de semillas actual, porque todo lo que venga va a ser un avance en el patentamiento de las semillas a través de una norma que se llama UPOP 91. Y bueno, el tema es si esto puede traducirse en políticas públicas, porque lo que está en juego realmente en Argentina es, bueno, las relaciones de poder. Y bueno, la cuestión es hasta dónde se puede tocar el poder de estas corporaciones, ¿no? Evidentemente, después de la experiencia del 2008, de lo duro que fue, el gobierno ha tratado de recomponer relaciones con el campo sin justamente cuestionar su poder. Bueno, nosotros lo que planteamos es que necesitamos cuestionar ese poder, y no solo, no es un problema de este gobierno, es un problema de la sociedad, que debe tomar conciencia de que el agronegocio no nos alimenta, el campo no nos alimenta, sino que produce forrajes para coman los animales en China y no la gente, ¿no? Carlos, lo último, mañana posiblemente diputados va a tratar la ley de extranjerización de la tierra o contra la extranjerización de la tierra para limitar justamente las manos extranjeras en tierras argentinas. ¿Cuál es tu mirada de ese proyecto? ¿Si te parece también como parte de una cosmética o tiene también una mirada un poco más integral? Mira, yo creo que como aún con este plan, el que todos estos temas se debaten es un avance en la sociedad. Volviendo a lo que te decía del 2008, hay que acordarse que buena parte de la sociedad, y no solo la de Recoleta, sino buena parte de la clase media, se puso del lado del campo, manipulada por los medios, etcétera, y defendiendo a estos supuestos pobres campesinos que cultivan 150.000 hectáreas, como Grupo Copatel. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. En el caso de la ley de contra la extranjerización, que el debate se haya puesto sobre la mesa es fundamental. Y es claro que dentro de los varios proyectos que hay dando vuelta y que se están tratando de consensuar, se va a poder avanzar en algo que marque un límite. Claro que la situación actual es que la ley, tal como se plantea, no cuestiona todo lo que vino ocurriendo hasta el presente. O sea que tenemos más de un 12% del territorio ya en manos extranjeras, y esto no se va a tocar para no poner en juego la seguridad jurídica. Y bueno, ya un 12%, que quizás sea más, es bastante de territorio en manos extranjeras, con, bueno, estos miles de hectáreas que tienen sujetos como Benetton, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Ahora, pensaba, Carlos, también que, como a modo de cierre, qué difícil que son todos los debates a partir del kirchnerismo, ¿no? La sensación es que todo lo que charlamos siempre tiene por debajo si sos kirchnerista, no sos kirchnerista. ¿Cómo se limita el debate integral acerca de un modelo de país, ¿no? Yo creo que hay que, justamente, esto de plantear estás de un lado o el otro, o sea, el kirchnerismo fanático o el anti-kirchnerismo a muerte, es algo que no beneficia a la posibilidad de tener un debate que atenga a cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Hoy día, como está funcionando el agronegocio, a muchos de estos poderes económicos no les interesa, por ejemplo, que se frene la compra de tierra, porque trabajan a través del arrendamiento, ¿no? Trabajan a través de los pools de siembra. Hay un brutal acaparamiento de tierras que se está produciendo por manos de argentinos, como por ejemplo este grupo Los Grobo, que maneja más de 150.000 hectáreas en Argentina y como 450.000 en todo el Cono Sur. Entonces, y ellos no compran. En algún momento Grobo dijo en Página 12, yo soy un sin tierra, ¿no? Entonces, hay que pensar y debatir estos temas. Como digo, y es la sociedad la que tiene que empezar a debatirlo, mucho más allá de estar en contra o a favor. Yo creo que si algo avanzamos es que estos temas se están debatiendo, que se han puesto en esta ley contra la extranjerización, como digo, varios proyectos en juego, pero bueno, hay preocupaciones como esto. Por ejemplo, uno de los proyectos plantea que las provincias definan cuánto es la superficie que en cada provincia se puede poner en manos extranjeras, y ahí ya hemos visto lo que pasa cuando las provincias manejan los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Y manejan la minería, por ejemplo. Sí, ¿no? San Juan, La Rioja son dos ejemplos terribles, ¿no? Catamarca. Exactamente. Entonces, bueno, podemos imaginarnos cuáles van a ser las consecuencias de que esto ocurra. Pero como digo, que esto se esté conversando es valiosísimo. Y lo que necesitamos es una sociedad que se haga cargo de que, y sobre todo, hablando con ustedes que están allí en el corazón de Buenos Aires, que las personas que viven en la ciudad sepan que se alimentan de un territorio, sepan que ese territorio está siendo devastado, sepan que el agronegocio no pretende alimentar a la gente, sino alimentar las arcas de estas corporaciones y de estos pules de siembra, y bueno, y que empecemos a actuar en consecuencia, mucho más allá de ser estar de un lado o del otro, ¿no? Sino de reflexionar sobre ideas e ideologías, sino sobre banderas. Carlos, como siempre, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, por esta oportunidad. Buenos días. Carlos Vicente, de la Fundación Grain, acerca del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 y la Ley de Tierras que se trata mañana en Diputados.